Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15, del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchanos a través de internet en www.fmcomunitariacuyum.blogspot.com.ar. También búscanos en Facebook y Twitter o envíanos un mensaje de texto al 152 16 15 70. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21, porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Y bueno, te contamos también, si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través del 152 16 15 70. Bueno, y para terminar de presentar este programa, como siempre decimos, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Bueno, muy bien, y no nos queremos olvidar de agradecer a nuestras repetidoras Radio Perspectiva de Clase de Lomas de Zamora, que nos repite los sábados y domingos a partir de las 16, y hemos tenido en esta semana una muy buena noticia de que ya nos están repitiendo y en Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. Los compañeros y amigos nos repiten el programa los días lunes y sábados a las 13 horas. Bueno, desde ya muchísimas gracias por hacer de esta causa, extenderla, y que se escuche la voz de los trabajadores un poco más allá, ¿no? Porque como decimos siempre, lo que tratamos de hacer de acá de La Chispa es promover y las luchas de los trabajadores para que se reproduzcan y cada vez sean más y en algún momento lleguemos al mejor puerto, ¿no? Sí, bueno, ojalá alguna vez podamos promoverla, ¿no? No, promover no es la palabra. Exacto, divulgar y hacer conocer, porque justamente una de las grandes batallas que ha dado la burguesía sobre el proletariado ha sido el aislamiento y la desinformación. O sea, hay grandes monopolios capitalistas que manejan los medios de desinformación nacional, y bueno, y gracias a esta alternativa que tenemos de las radios comunitarias y esta red que se está empezando a hacer a nivel nacional, es que estamos rompiendo este aislamiento, y por eso, bueno, esa es nuestra tarea revolucionaria como trabajadores con un micrófono enfrente, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que muy buena hora que las radios comunitarias estamos dedicando a esto, ¿no? Hoy tenemos un día bastante agitadito en la provincia de Mendoza, sobre todo en el área educacional, puesto que los trabajadores de la educación han decidido empezar con asambleas, en la cual, por lo general, o sea, esta es una medida impulsada básicamente por el gremio del SUTE de Godoy Cruz, de la lista marrón. Convengamos que nada tiene que ver con el gremio de la Celeste, la medida que se ha tomado el día de hoy. Y bueno, lo importante y lo que nosotros queremos destacar el día de hoy de esta situación es que por primera vez, por lo menos que me haya tocado vivir, los docentes han invitado a la participación de los padres a las asambleas donde pudimos participar para ver sobre la situación que están pasando las escuelas mendocinas. Para esto vamos a hacer una comunicación telefónica que, bueno, quedará para el próximo bloque. Bien, vamos a un corte entonces. Muy bien. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Seguimos en La Chispa, que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Bueno, y como dijimos en el bloque anterior, en base a la convocatoria que se ha dado para el día de hoy de asamblea y movilización de los maestros, tenemos en línea a la maestra Laura Roussel. Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Acá estamos muy bien, en plan de lucha. Bien, Laura, ¿qué tal? Te habla Enrique. Amanda nos estuvo comentando más o menos y yo le decía que, bueno, no sé si vos escuchaste el programa la semana pasada, pero en Misiones hubo una situación similar, ¿no? Donde un sector de docentes se autoconvoca en una especie de congreso pedagógico. Donde más allá de discutir los lineamientos para una ley provincial, como profesionales de la educación, se abren la participación a padres y alumnos y a los padres directamente relacionados a grupos de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, los tareferos ahí en Misiones. Nos parece esta una iniciativa muy positiva y muy muy muy distinta a lo que nos tiene acostumbrados, digamos, los planes de lucha de ciertos gremios, ¿no? Sí. Les quería comentar que este es un plan de lucha que lo inició SUTE, la seccional de Godoy Cruz, ¿sí? En donde nos convocó a todos los delegados de las escuelas de Godoy Cruz a unas reuniones, entonces de ahí se decidió hacer asambleas en cada institución del departamento de Godoy Cruz. Hoy en día fueron más de 50 escuelas que estuvieron en estado de asamblea con apertura hacia la comunidad educativa. En nuestra escuela se pudo realizar, en donde se debatieron temas muy importantes, no solo de la calidad educativa, sino de los fondos fijos que no se depositan a las escuelas, que con esa plata las escuelas mantienen la limpieza, compran productos de limpieza y además de librería. Otro problema que hay, que en la escuela donde yo trabajo no hay comedor, pero en otras escuelas sí, los chicos no están bien alimentados, ya que como no depositan los fondos, justamente 4 días a la semana están comiendo sopa o fideos y se ha dejado dentro del alimento de los niños. Michael. No estamos saliendo. A ver, hola. Se cortó, bueno. Bueno, sí, esto que decía la maestra, la maestra Laura, dentro de todo lo que se habló ahí en la asamblea, ¿sí? Una de las cuestiones que se vio desde los padres es que si bien debería ser responsabilidad y posibilidad de cada padre darle la alimentación a los hijos, tampoco es una está bien que si se ha conseguido este derecho para los niños de la alimentación en la escuela, que se termine, ¿no? O que se precarice de la manera que se ha precarizado. Uh-huh. En vez de como hemos dicho muchas veces nosotros en el programa de La Chispa, en vez de gastar este dinero que se está gastando en las campañas, se debería depositar en lo que realmente hace falta, que es por lo menos poder mantener una escuela limpia. Bueno, hemos recuperado la comunicación con Laura. Hola. Hola, sí, se cortó la comunicación. La verdad sí. Que yo no sé hasta dónde escucharon bien. Sí, no, está bien. Terminábamos con el tema de que se estaban comiendo sopa 4 días de la semana en las escuelas donde se suministra el alimento. Bien. Los chicos no están recibiendo su ración de carne, que es tan importante para la nutrición de los chicos, ¿sí? En las escuelas donde tienen nada más que la merienda también ha bajado la calidad. No se han depositado los fondos de los que salarios de los docentes en tiempo y forma. Ya esto también perjudica porque hay docentes que trabajan doble turno y son sostén de familia y siempre esperamos el último día de cobro. Ya ustedes sabrán que no ganamos mucho y el que es sostén de familia tiene que mantener su familia y llegamos rasguñando a fin de mes. Claro, yo lo que me pude enterar hoy día, por ejemplo, en la asamblea, que me gustaría mucho sí. compartirlo, es que el sueldo básico de bolsillo de un inicial, o sea, del sueldo básico, perdón, de un inicial, sí. es de 2.000 pesos. O sea, imagínate sí, la jubilación con lo que va a terminar. Lo demás son todos puros ítems que tienen. Sí. Y llega a ser de bolsillo de 6.000 pesos. O sea, ¿qué claro, persona puede mantenerse? Un docente que recién se inicia cobra de bolsillo 6.000 pesos. Claro. Sí, realmente es así. Así que nos vemos forzados, más de un docente, a hacer doble turno. Y justamente este mes y otros meses, porque la lucha de hoy es de que venimos padeciendo un ajuste, ya de este último año ha sido muy tremendo, en donde los compañeros que trabajan doble turno, a lo mejor este mes cobraron nada más que un solo turno. Y por más que hacemos los reclamos, no nos los reconocen. Claro, entonces, o sea que tampoco... O sea, no le están pagando las horas trabajadas, sí. ¿Eso es el tema? ¿O no les están permitiendo hacer el doble turno? No, el doble turno sí lo están permitiendo hacer. El tema es que cuando vamos a cobrar nuestro sueldo, claro. nada más nos han depositado un solo turno. Un turno, claro. ¿Sí? Claro. Eso bueno. No pasa en forma masiva, sino que nos van como pegando de a uno. Sí, es selectivo y es justamente para achicar la plantilla. Y tratar de dividir también para que no se organicen claro. de una mejor manera y den una pelea más importante. Laura, mira, otra de las preguntas que sí. me gustaría que también que se entere la gente de que esto también se habló. El tema del abuso y la discriminación en salud laboral en contra de algunos profesores, sí. de algunos maestros. Sí, hay abuso en salud laboral. Salud laboral es el ente que nos da a nosotros la posibilidad de trabajar, nos evalúa tanto psicológicamente como físicamente, y hay docentes que están siendo, digamos, discriminados o maltratados psicológicamente y no les dan el apto, ya sea por sus... parte física, ¿sí? o porque a lo mejor no les gustó la voz, la cara, cómo iba vestido. Claro, sí. O sea que hay una discriminación por apariencia. Claro, comentaba el caso de uno, de un maestro que iba con apariencia hippie y por eso sí. No se lo permitió. Tenía todo apto, desde lo psicológico hasta lo físico, también el problema de las voces, entonces con fonoaudiólogo también tenía apto y por su apariencia física no se lo dieron. Claro. Mira, ya que hablaste sobre el tema de los fonoaudiólogos, que es algo tan importante para ustedes, para los maestros, sí. También tenemos el problema, yo ya me hago cargo, me hago parte del problema, sí. Tienen el problema los maestros con la ART cuando no está cubriendo las enfermedades que son profesionales, típico de su profesión. Sí, el problema de la voz es un problema profesional que la mayoría de los docentes en algún momento de nuestra profesión lo tenemos. Cuando vamos a la ART, no lo está haciendo cargo, entonces tenemos que hacer el tratamiento, vamos a un fonoaudiólogo, vamos por nuestra obra social OSEP, como OSEP lo toma como problema profesional, nos deriva otra vez a la ART y estamos en un tira y fluje y terminamos pagando de nuestro bolsillo el tratamiento fonoaudiológico para volver a tener el apto, ¿no? Para poder trabajar. Encima justamente para poder tener un certificado de aptitud. Claro. Perdón, no lo escucho. No, lo que decía que justamente es para obtener un certificado de aptitud, el ping-pong que le hacen de que se derivan de un sector a otro. Y sumémosle a esto que, por ejemplo, las docentes de suplencia, que hacen suplencia, pueden estar entre 7 y 12 años haciendo suplencia, y por ejemplo, puntualmente en la escuela esta donde yo participé de la asamblea, justamente este problema le sucedió a una docente que es suplente. O sea, que ella misma tiene que hacerse cargo de su tratamiento fonoaudiólogo. Y no quiere decir que esta docente sea suplente porque no le da el puntaje, porque hay muchos docentes que tienen más de 30 puntos y siguen siendo suplentes años y años. O sea, digamos que nunca toman su titularidad. Así es. Sí. Claro, y fíjate vos, Laura, esto es un poco para contrarrestar esto de que está pasando, de que este gobierno en retirada está nombrando gente en las reparticiones donde se cobran plus, por ejemplo en salud, gente que entra con que ha participado en esta última gestión, que no tiene más de 2 o 3 años y está ingresando con una categoría que le corresponde a una persona que tiene 10 o 12 años de antigüedad, y tenemos este problema de suplentes in eternum por falta de consideración, ¿no? Y aparte de abuso en no respetar las leyes, porque la ley de contrato de trabajo también de alguna manera exige que a los 3 meses de un contrato o de un periodo de prueba se debe efectivizar a cualquier trabajador. O sea que el Estado es el que tampoco cumple con las leyes. Lo mismo en lo que es la docencia, se concursa para acceder al sistema, ¿sí? Nosotros tenemos un bono de puntaje. A través de que vamos trabajando los años vamos teniendo puntos, concursos y todo eso va sumando el puntaje, y con ese bono de puntaje concursamos para una titularización. Que nosotros tenemos como otras leyes. No, está bien, pero en ese caso, ¿no? Yo tampoco quería comparar, ¿no? Justamente, ustedes tienen que sortear una serie de exigencias y requisitos e ir sumando, por supuesto, puntaje a partir de cursos, antigüedad, yo me refería a lo otro, ¿no? Porque de última somos todos empleados del Estado. Digamos. Claro, tanto salud como educación son empleados del Estado, el patrón es el mismo. Administración pública. Sí, el patrón es el mismo. Entonces, para uno tiene un régimen, para otro tiene otro, y encima se dan este lujo de hacer ingresar familias, amigotes, con buenos sueldos, y sin antigüedad, y sin respetar lo que ya también existe en administración pública, que es el concurso, que no se ha terminado de aplicar jamás, ¿no? Laura, un poco nos estábamos yendo, pero importante la iniciativa, yo vuelvo a insistir, ¿no? Este tipo de asambleas donde se toma como iniciativa movilizar al conjunto de los trabajadores de la educación y hacer participar a la comunidad educativa, donde el problema deja de ser del docente o del directivo o del delegado, para ser un problema de la comunidad educativa, como vos los planteaste, ¿no? Padres, alumnos y docente, escuela. En eso, para nosotros es un paso muy importante, nuestras felicitaciones, y yo creo que un poco es lo que se está imponiendo, o de alguna manera también, como yo te comentaba, pasó en Misiones, en la gran lucha de los maestros salteños también se manejaron de esta manera, sí. En Catamarca, sí. Que también fue la punta quizás de este tipo de experiencia, también hace ya 2 años atrás que se sostuvo una huelga de casi 3 meses, se sí. manejaron en estos términos, ¿no? Docentes, ah, sí. alumnos y padres de alumnos luchando para justamente para tener profesionales con buenos salarios, asistido correctamente por la institución gubernamental, para que justamente no pase esto que vos estás diciendo, ¿no? Escuelas que tienen comedor y no tienen que darle de comer a los chicos. Eso sí, es lamentable. Inclusive que ni siquiera se le está dando los insumos que se le daba para lo que es librería y de limpieza y todas esas cosas. O sea, que están... No, y otro tema muy importante, que las escuelas, no es el caso en la que yo trabajo, pero hay muchas escuelas que tienen problemas terribles de infraestructura. Claro. Y se está trabajando en esas condiciones, sí. donde los techos se vienen abajo, donde hacinan a los grados en un solo grado para poder dar clases. No, estamos viviendo una época muy muy difícil. Sí, una situación. Claro, está lamentable. Bien. Y como decimos, porque ustedes, además de pedir porque se les pague la zona como debe ser, la antigüedad, que no se les está pagando, que se les pague los sueldos a tiempo, sí. están peleando porque la educación, además de nuestros hijos, me sí. anoto porque mi hijo está en edad escolar, está disminuyendo cada vez más, y se están tomando métodos de enseñanza que son muy livianos, digamos, donde el contenido de educación cada vez es menos, muchísimo menos. Menos de la mitad de lo que se enseñaba antes, o sea, es muy, muy, muy precario la educación que se les intenta dar desde el Estado, digamos. No quiere decir que ustedes como profesora rindan cuenta todo lo que se les ordena, digamos. Lo mismo en lo que es sistema educativo, los docentes somos evaluados, los chicos de séptimo grado son evaluados a fin de año para ver qué calidad educativa han tenido, ¿sí? O sea que en lo que es educación estamos permanentemente evaluados y estamos siempre... Por lo general hay 2 o 3 jornadas por año en donde nos vamos capacitando. Sí, yo lo que me refiero, que si no fuera por la buena voluntad que le ponen los maestros al nivel de educación que tienen nuestros hijos, sería menor. Sí. Claro. Sí, la verdad sí. que es vocación. Sí. Lo que tenemos y lo que nos mantiene en pie es la vocación. Claro, yo creo que todo esto nos está mostrando algo, ¿no? O sea, primero, la precariedad en los edificios, la falta de asistencia monetaria para mantener comedores o la biblioteca o la librería de cada colegio, la dificultad que tienen los maestros para cobrar a fin de mes sueldo completo, esto está marcando una tendencia, ¿no? Que es, bueno, que se está depreciando la educación de nuestro pueblo, de nuestros hijos. Acá hay un abandono exprofeso de este gobierno a un sector tan importante que dice tener tan en cuenta, ¿no? Como es el futuro de nuestra nación, que son los chicos, los futuros trabajadores, empresarios, educadores, nos estamos abandonando. O sea, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Así es. Bueno, Laura, no queremos sacarte declaraciones que te comprometan. Te agradecemos mucho tu intervención y, bueno, nuevamente los felicitamos y felicitamos a todos los docentes que han tomado esta iniciativa tan positiva de hacer participar. Yo les quería comentar que es una iniciativa histórica que un departamento esté en asamblea, ¿sí? Es histórico, es la primera vez que se hace. Y es también un poco perder el miedo. Sí, buenísimo. ¿Sí? Eso está muy bueno, Laura. Y algo había escuchado yo de que también algunos departamentos se habían sumado a la iniciativa, más allá de que sus regionales, no, sus seccionales, digamos, no estuvieran apoyando. No estuvieran apoyando, sí, se han sumado varias escuelas de otros departamentos, como en Guaymallén, Las Heras, Maipú, Luján. Hay escuelas como Lucero Drahi, que llevaba más de una semana en asamblea por la inseguridad y la violencia, tanto hacia los docentes como a los alumnos, claro. Así que, y se ha logrado cosas importantes en esa escuela. Bueno, mira, yo les quería agradecer a ustedes también por difundir esto. Bueno, okay, Laura, y yo no quiero dejar de decir que acá hay un gremio a nivel provincial, que está dirigido hoy por un grupo muy identificado políticamente con el gobierno, donde desdibuja su responsabilidad de representar a todos los trabajadores para hacer nada más que política partidaria para un sector, y que bueno, ellos también son responsables, estamos hablando de la Lista Celeste, de Mateluna y toda su banda, son tan responsables como la mala administración de este gobierno en la situación en que están los docentes y la educación de la provincia en estos momentos. Sí, y no dejemos de denunciar que además de ser responsables también de la situación que está sucediendo, han sido tan infames de ir a amenazar a maestros que han participado de asambleas en otros lugares que no ha sido hoy Cruz. Y que además se les ocurrió justo para el día de hoy hacer la capacitación para los nuevos delegados que han ido tomando sus cargos. O sea que demasiado bomberos se han tratado de comportar el día de hoy. Digo tratado porque más allá de todo, los maestros han logrado sus asambleas, han logrado cumplir con la asamblea y con la movilización que tenían esperada para el día de hoy. Así es. Bueno, yo ante este medio quiero agradecer también a los directivos de mi escuela que nos permitieron también y apoyaron esta decisión, y a los papás que también apoyaron y fueron dos mamás también a compartir con nosotros la asamblea, porque lo importante sería que la comunidad educativa participara de estas situaciones. Claro, ¿sí? en pleno. Bueno, es un ejercicio, son los primeros pasos y es importante. Así es. Como vos decías recién, esto es histórico. Y bueno, de a poquito vamos a ir sumando, y bueno, por eso nuestro compromiso de difundir y bueno, y que se conozca y se tome como ejemplo en otros lugares, ¿no? Bueno, muchas gracias, Laura, por participar del programa el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chao, Laura, gracias. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Mi bisabuelo para un futuro. porque el salario no es ganancia. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Este está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Bueno, y seguís escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Y como siempre decimos, nos puedes escuchar también a través de Facebook, en la página de Facebook de La Chispa Mendoza. Cuando entres al Facebook, entra a la página de La Chispa Mendoza. Y poné me gusta, así te habilita todo lo que publicamos. Exactamente. ¿Ah? Porque si no, no vas a ver el programa. Claro. Te tiene que gustar la página para. Sí, y no te creas que porque pongas me gusta va a poder ver todo. Claro, no, a nosotros nos beneficia en algo, no. La verdad que para nosotros nos han perjudicado con claro. esto de pasarnos de muro a página. Porque más la única alternativa que te ofrecen es que comercialmente pagando, vos tenés, puedas tener más publicación y cosas que a nosotros no nos interesa. Claro. Bueno, y también agradecer a nuestras repetidoras, Radio Perspectiva de Clase de Lomas de Zamora y Radio Libre de Santa Teresita, de Buenos Aires, provincia las dos. Y pero es 96.3. Perspectiva de Clase, no sé si qué día tienen. Bueno, ya nos vamos a averiguar, no digas que no sabes. Sí, porque estamos quemando esto, mira, nosotros tenemos que ser honestos, claro, y siempre lo decimos. Sí. Y el programa pasado algo aclaramos. Nosotros no somos profesionales de radio. De la comunicación. Claro. Somos trabajadores. No somos locutores. Que tenemos una iniciativa. Estamos en una radio comunitaria donde todo se hace a pulmón. Y con esa intención, ¿no? Popular, comunitaria y de abierta, y donde, bueno, no hacen falta los títulos para poder expresarse. Exactamente. Y bueno, hacemos lo mejor que podemos desde, como decimos, desde una perspectiva de clase. Le estoy robando a los amigos. Nosotros no hacemos No le estás robando, el trabajador no roba, expropia. Bueno, nosotros no somos una opinión objetiva. Exactamente, ¿eh? Para nada. Porque no existe la objetividad en la comunicación, y en la publicidad ni en la propaganda. No existe la objetividad. Bueno, y como no existe la objetividad desde este programa, bueno, tenemos varias puntitas acá en la noti corta. Vamos a ver si podemos unir tres o cuatro cositas que tenemos para decir. Primero, el tema de, como dijimos en el bloque anterior, un par de sindicatos que están ahí siempre traicionando, ¿no? Un par son varios. Un par largo, bueno. Pero más allá de su... O sea, estamos hablando de una dirigencia sindical. Exactamente. ¿No? Que, bueno, son gatopardos, o sea, siempre caen... Sí, bien parados. Con el que gane, con el que pierda, siempre hace convenio. Y bueno, y un poco en estos días hubo un encuentro en la provincia de Santa Fe con la excusa de reunir a dirigentes sindicales para tratar los problemas de inseguridad para los trabajadores en la fábrica, no fue otra cosa que un encuentro donde se vuelve a reeditar la intención de un pacto social o de una tregua de paz social y de gobernabilidad, que siempre termina perjudicando a los trabajadores, ¿no? Sí. Ahí vimos a al Gordo Moyano, a Daer, bueno, a Caló, incluso, bueno, los que son acólitos del gobierno, del actual gobierno y de los posibles que vengan, ¿no? Claro. Ya ofreciendo su su paz social. Su paz social, ¿no? Y además que vos fijate en qué contexto, ¿no? Donde la lucha de clases está en una cúspide bastante elevadita, donde en distintos puntos del país, a lo largo y a lo ancho del país, está peleando por mejores condiciones laborales, por mejores salarios, por salarios dignos. Hablemos de lo que se pelea. Incluso con esto que acabamos de comentar, ¿no? Exacto. Con iniciativas positivas, claro, donde se empieza a involucrar, por ejemplo, en no solamente al sector en lucha, en este caso los docentes, sino que se le abre la apertura a participar a los miembros de la comunidad, en este caso los padres y los mismos alumnos estudiantes. Sí. Entonces, inclusive se estaba hablando hasta de tratar de impulsar un paro de todos los sectores, más allá de los estatales. También, bueno, hacer invitación a adherir al exactamente, a otros, o sea, sectores. Esto que se está dando, como vos decís, a lo largo y a lo ancho del país, sí, el ejemplo que poníamos del congreso pedagógico que se hizo en Misiones, las luchas históricas que dieron los maestros en Salta, en Catamarca, donde el apoyo de la población, e incluso de los tanineros, que también tuvieron un apoyo importante de la población. Claro, y bueno, los docentes también, que están dando una batalla importante en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Tigre, ¿no? Que incluso hasta donde viene uno de los candidatos que se quiere diferenciar como algo nuevo, como distinto, algo que puede dar un cambio. Claro. Acá nosotros, y aprovechamos también para esto, ¿no? Acá, no sé, cambiarán los colores, las figuritas. Las figuras, pero las políticas son exactamente las mismas, ¿no? Estos sectores, lo que ha pasado en estos días con este empate técnico, si se quiere, entre dos candidatos, no, lo que está demostrando es lo que nosotros venimos diciendo, la profunda crisis política que sufre el sistema, ¿no? Que y la burguesía. Por eso, el sistema en el poder y la clase burguesa en el poder y su sistema, que no consigue consolidar una expresión política que los represente y que les dé, validez, una licencia social para gobernar. No lo tienen justamente por esto. Porque hoy ninguno de estos dos que están disputando, que van a disputar la presidencia, ni siquiera tienen, sacando los votos nulos, los votos, la gente que no votó, en algunos casos, se está en la misma cantidad de votos, ¿no? De representación, tanto uno como otro, uno con todo un frente, el otro también con todo un frente, porque no son uno o dos, son dos o tres partidos en cada lugar. Claro. En los dos. O sea, de un lado y del otro, tenés así varios partidos metidos ahí. Claro, partido histórico, partidos nuevos, y bueno, y lo que la gente ha estado diciendo, ¿no? El hartazgo de ver que se cambian de vereda, uno para acá, uno para allá, el que antes era enemigo ahora es amigo, el que antes era un cretino ahora es mi socio. Claro. Y bueno, eso es lo que nos ofrece este sistema, sí, ¿no? Porque totalmente, no nos olvidemos que quien gane quien gane, va a ser nada más que, como lo hemos dicho una y mil veces, el nuevo gerente de los monopolios y de la oligarquía y de la clase burguesa. O sea, el nuevo gerente, nada más ni nada menos, van a seguir gobernando para satisfacer las necesidades de la ganancia y la superexplotación, de la superproducción a mayor superexplotación. Cuando ellos hablan de mayor producto bruto o de mayor producción, de valor agregado, están hablando nada más y nada menos que de mayor superexplotación a los trabajadores, del sector que seas, de los estatales, de los privados, de lo que sea, siempre están hablando de ganancias. En ningún momento hablan verdaderamente de solucionar los verdaderos problemas por los que atraviesa el pueblo, ¿no? Bueno, y hoy se está tirando porque nosotros, bueno, nosotros se está tirando ahí la propaganda oficialista de, bueno, de que si estás con uno, estás con el otro. Claro, si no, vas para allá, vas para acá. Aportás y sos consecuente con la derecha. Bueno, esas son los llantos de los progres, como le decimos. ¿No? Manotazo de ahogado que están dando. Acá, más allá de izquierda o derecha, una cuestión de clase, ¿no? La clase que está en el poder y gobierna es la burguesía, y la que tiene todos los aparatos y resortes para la dominación como clase sobre otra. Tienen el gobierno, tienen el poder legislativo, tienen el poder judicial, tienen las escuelas, las instituciones, las iglesias. Medios de desinformación. Exacto, esa es la clase burguesa en el poder, ¿no? Y por otro lado está la clase antagónica, contingente, que es la clase trabajadora y el pueblo trabajador, ¿no? Proletarios y trabajadores, que nos unimos para darle esta pelea que estamos dando, como decimos, porque mira, en estos momentos, mira, hoy, o mejor dicho, mientras están pasando estas elecciones y están todos discutiendo si fue malo, si fue bueno, si quién gana, quién es menos peor que otro, hay lucha en los vitivinícolas, ¿no? Acá en Mendoza, en las fincas de la bodega Brunetti, que también tiene su disculpenme, y que tienen sus sucursales en Tucumán, que están de paros por falta de pago. Acá en Mendoza se pudo revertir la situación justamente por la producción en bodega, y se tuvo que pagar los salarios de 2 meses atrasados para que no pararan la producción. Tenemos el conflicto del pueblo sanjuanino en Hachal con la Barrick. Tenemos el conflicto de los trabajadores del ANSES, que ya llevan casi, 6 meses con medidas de fuerza, con paros que cada tanto retoman las medidas de lucha, donde hay 4 gremios, de los cuales uno únicamente está tomando la representación y la posta de los trabajadores y está llevando esta... Los maestros mendocinos que están haciendo asamblea. Exacto. La salud, ponele, la salud que está en un deterioro total, el sistema de salud. No, sí, o sea, que por eso te digo, mientras está pasando todo esto, se está luchando y se está peleando, y se está enfrentando al sistema. Y esto es lo que ellos temen. Por eso es que buscan el disciplinamiento. Por eso es que se autoconvocan los gordos, para que ya empiezan a hablar de unidad ante lo que se viene, prometiendo paz social y prometiendo gobernabilidad, justamente para seguir teniendo Y por eso intentan también sacar estas leyes que te prohíban hacer paro, ¿no? Porque saben lo que se les viene, saben que el pueblo está cansado y se está organizando, la clase trabajadora se está organizando y les va a dar pelea. Y no saben hasta dónde van a llegar. Bueno, ese es el tema, ¿no? O sea, más allá de quién gana, quién gobierne, nosotros decimos, es el gobierno de los monopolios, es la burguesía en el gobierno, y no va a cambiar si nosotros no damos pelea, y eso te lo dice todo el mundo, ¿no? El cambio lo va a dar la gente organizándose, dando pelea y luchando por sus reivindicaciones. Sus reivindicaciones inmediatas. No ningún partido político que esté gerenteando el gobierno de los monopolios. Así que bueno, con mucho más que decir, como siempre decimos, nos vamos a ir despidiendo. Y bueno, ya sabe, no se olvide de escucharnos el próximo miércoles, y si quiere volver a repetir la experiencia fabulosa que ha sido escucharnos, puede buscarnos a través de Facebook en la página de La Chispa Mendoza. Nos volveremos a escuchar. Saludo a nuestras repetidoras, por favor, que me confundí entera. Radio Perspectiva de Clase de Lomas de Zamora, que nos repiten sábado y domingo a las 16, y Radio Libre de Santa Teresita, que nos repite lunes y sábado a partir de las 13. Muchísimas gracias por escucharnos, por repetirnos y por elegirnos. Hasta la próxima. Hasta el miércoles. Chao.